Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esta pequeña poesía la tenía escrita Santa Teresa de Ávila en su breviario. Ahora, Santa Teresa, que hoy la recordamos como una gran santa y doctora de la Iglesia, tuvo que pasar por muchas cruces, sufrió en su vida una depresión que la llevaba a que tuvieran que trasladarla en carreta prácticamente toda su vida enferma. También fue perseguida por la envidia, ya que tenía muchos ingresos aspirantes a vocaciones religiosas. Y Santa Teresa, con todo esto, estaba tan que necesitaba desahogarse, y entonces se pone dentro del sagrario y le dice a Jesús: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y Jesús le responde: así trato a mis amigos, así trato a mis amigos. A lo cual Santa Teresa le va a responder: con razón tienes tan pocos. Así trato a mis amigos. Veremos cómo trata Dios a sus amigos. Adán y Eva, ¿qué pasó con sus hijos? Caín asesinó a Abel. Había un hombre justo en la tierra que era Noé, pero todos los demás cometían pecados contra la naturaleza. Estaba Moisés y desvarió contra Dios. Dios también le pidió a Abraham la prueba de que sacrificara a su hijo. Y es más, si recordamos, cuando la Virgen entra en el templo con San José, se encuentra con un anciano y le dice: a ti una espada te atravesará el corazón. Que después es lo que va a suceder en el momento de la cruz. Veamos San Francisco de Asís. Dios, como estaba tan cerca de Dios, Dios le dio un regalo. ¿Cuánto padre? ¿Hizo una cadena y se volvió más rico? Sí, en bienes para Dios. Dios le concedió tener las llagas que, con las cuales sufría permanentemente, así en las manos, en los pies, en el costado, y derramaban sangre. Así trato a mis amigos. Veamos un poquito más cerca a alguien que es más conocido para nosotros. Después de San Francisco de Asís, hace poquitos años, San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, cuya imagen tenemos aquí, como era amigo de Dios, Dios le dijo: bueno, eres mi amigo, te va a ir bien, va a tener dinero, nadie te va a perseguir. No, yo recuerdo haber estado celebrando dos veces misa en el Sacellum, que es en San Giovanni Rotondo, el lugar donde el Padre Pío se le prohibió que confesara y tenía orden de celebrar misa en privado bajo llave para que nadie participara. ¿Y qué hizo el Padre Pío? Obedeció. Y esos eran los amigos de Dios. El santo cura Brochero, es interesante, recuerdo cuando una vez pasamos con el seminario, hará unos 25 o 30 años, y entonces una señora decía que lo había atendido al cura Brochero antes de morir. Entonces, cuando se lo comentamos a la mujer encargada del museo, dice: mire, hoy en cura Brochero hay cientos de personas que se atribuyen a haberlo ayudado al cura Brochero antes de morir. Ahora tanto no deben haber sido y tan bien no lo deben haber tratado, porque el cura Brochero murió de lepra, tenía gusanos dentro de la nariz porque una mosca también le incubó huevos. O sea, cuando una cosa es cuando está la cruz y otra es cuando está la gloria. Y el cura Brochero, uno lo recuerda y uno dice, ¿por qué Dios permite y la cruz? Así trato a mis amigos. Yo quiero saber si soy amigo de Dios, o más bien, si Dios tiene preferencia por mí. A ver, ¿cuántas cruces recibí el año pasado? Se me murió un ser querido, perdí el trabajo. Es más, San Pablo, ayer que tuvimos la conversión de San Pablo, dice que amaba más el sufrimiento que el premio. Amaba más el perder todo por Cristo que la gloria. ¿Y dónde está la clave? Algo podemos ver en esta poesía de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Ahí está la diferencia entre los amigos de Dios. Ahí está la diferencia entre las cadenas de oración y los ramilletes espirituales. Las cadenas de oración son superstición. Los ramilletes espirituales son obra de la fe. Un ramillete espiritual, como lo solía hacer el apostolado de la oración, la acción católica, la Legión de María, es yo me comprometo y pongo, voy a hacer tal penitencia en un papel, voy a rezar 5 rosarios, voy a ir a misa 5 días seguidos, voy, y eso lo escribo en un papel y lo ofrezco por tal intención. Pero, en todo caso, entusiasmo a otra persona, pero no, no dejo sin hoja en la parroquia, no lo mando 100 veces por WhatsApp, no lo comparto amén en el... Es decir, las cosas de la fe son del amor. ¿Y por qué decimos del amor si estamos hablando del sufrimiento? Porque el amor y el sufrimiento se entrelazan. Así, cuando un soltero, por amor, abandona la libertad personal, ya no puede pensar en él. Deberá pensar, son una sola carne, pero abandona esa libertad personal por una libertad mayor, que es pensar no ya en sí, sino en su familia. Pero tiene que abandonar la libertad personal del soltero para pensar en una libertad mayor, que es el amor del matrimonio en la familia. Y entonces algo que parecería un sufrimiento, ya no voy a poder ir con mis amigos, voy a tener que tener en cuenta, parecería un sufrimiento, pero es por un amor más grande. De la misma manera, todos nuestros sufrimientos, nos privamos de ciertas libertades, pero por una libertad mayor, que es ser amigo de Dios, el amor de Dios, ese amor que nos va a unir a Él tanto y en cuanto sepamos sufrir. Sufrir, sufrimos todos. Sufrimos el calor, sufrimos el frío, sufrimos cuando se equivocan de poner el libro de lectura y hay que esperar durante el calor, sufrimos cuando nos caemos de la escalera, sufrimos. La diferencia está en si soy amigo de Dios. Y aquí está lo de Santa Teresa. Hay algo que te turba. Al cristiano hay algo que lo puede espantar. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, todo se pasa. Dios no se muda. Dios no es un inquilino que dice, me voy de una casa a otra. No, en el momento del sufrimiento, del dolor, es cuando Dios lo tenía el cura Brochero, de toda la vida del cura Brochero. No valió nada que construyera puentes, que hiciera caminos. Sabemos que su mayor obra fue el espiritual. Cuando 700 personas hacían retiros espirituales, y así todo, quizás que salvó más almas cuando estaba ciego y leproso y abandonado de todos. Con sus dolores quizás que salvó más almas e hizo que se acercara más gente a Dios, porque ahí estaba siendo amigo de Dios. El cura Brochero le podría haber dicho, pero no te das cuenta que soy yo, José Gabriel. 100.000 personas hicieron retiro conmigo. Hice escuela, casa de retiro, hice caminos, fui 50 veces a Buenos Aires a ver al presidente. Todo eso pasa. Dios no se muda. Qué hermosa esta poesía de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. Solo Dios basta. Solo Dios basta. El amor y el sufrimiento nos confortan cuando lo vivimos con Dios. Esta gracia le vamos a pedir a José Gabriel del Rosario, él que supo ser amigo de Dios, para que nosotros también lo seamos. Santo cura Brochero.